declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de CX36, Radio Centenario. Es otra audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Aquí estamos con Corina y en el día de hoy vamos a pasar algunas fechas para que tengan en cuenta. Algunas no son muy inmediatas, pero siempre es necesario agendar con anticipación. Sobre todo relacionadas a Palestina. Luego veremos informaciones sobre las reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina y después comentaremos una intervención del el abogado de la ¿cómo es que se llama, Corina? El doctor Cereta, consultorio jurídico de la universidad. Ahí está. Entonces, luego, digamos, vamos a comentar sobre ese tema. Primero, como agenda, digamos, las cuestiones que vamos a pasar de Palestina es comentar estas fechas para tener en cuenta. En primer lugar, el martes próximo a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de Francesca Albanese, que es la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Ella hará la presentación del informe Anatomía de un genocidio, en español, para toda América Latina. Esto costará, digamos, va a ser un evento virtual, un webinario, que tendrá distintas formas de transmitirse. Por Zoom, que eso es con inscripción previa, etcétera. Tenemos que señalar que esto se realiza con el apoyo de la CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También se pasará esta actividad virtual con transmisión en vivo por un canal de YouTube. Y pienso que lo más importante y lo más práctico para la audiencia y todo el público en general es que CX36 Radio Centenario hará una transmisión especial en vivo. Entonces, recordar el martes 7 de mayo a las 10 de la mañana. Muy pronto, pasado mañana. Es pasado mañana, sí, sí. Pero bueno, eso lo importante es tenerlo bien presente. Si no, buscaremos la forma de tener alguna grabación y tenerlo a mano, ¿no? Pero a veces tenerlo ahí en vivo, poderlo escuchar desde cualquier lugar es interesante. Después es una actividad que es para el domingo próximo en el Parque Capurro, no en el parque al aire libre, sino abajo de una de las escalinatas, hay un salón muy grande. Ya se hizo una jornada ahí de serigrafía organizada con un equipo ahí de trabajo de serigrafía y la coordinación por Palestina de impresión de camisetas, donde se puede ir, comprar una camiseta ahí y hacer el diseño que cambiamos, se cambió el diseño, la primera fue con otro diseño, ahora para los que quieran tener alguno diferente, o se puede llevar una prenda y serigrafiar ahí, es una forma, de compartir, ver cómo se produce la magia, de llevar una camiseta lisa y después tener una con un motivo relativo a la lucha de Palestina. También habrá en esta actividad, el 12 de mayo, domingo próximo, una intervención artística y una lectura de poemas. Se va a completar para hacerla más completita la actividad. Va a ser de 16 horas a 20 horas. Bueno, agéndenlo, ténganlo por ahí en cuenta. Y, la más importante, que va a ser para la otra semana, pero siempre pensando en ver las cosas con tiempo, el 15 de mayo digamos, mayo va a ser el mes de la Nakba. La Nakba es como llaman los palestinos a la catástrofe. Es lo que vienen sufriendo desde hace más de 76 años, de destrucción de poblaciones, robo de tierras y propiedades, desplazamientos forzosos, asesinatos, expulsión de los nativos de sus territorios, etc. La Nakba quiere decir la catástrofe. Bueno, eso se ha perpetuado todos estos años con distintas intensidades y en este momento yo creo que está en su máxima expresión con el genocidio que se está llevando adelante en Gaza y en Cisjordania también. Que bueno, entonces tener presente que el 15 de mayo vamos a hacer una marcha desde la Intendencia, la explanada de la Intendencia, hasta la torre ejecutiva, se concentra ahí a las 18:30 para demandar un alto al fuego permanente, exigir sanciones a Israel y decirle basta al genocidio. El miércoles 15 entonces, a anotar en las agendas y a tenerlo presente. Es bueno. Ahora Corina va a seguir con... No, que sería muy muy importante que fuéramos miles. Sí, por supuesto. Con lo que está pasando allá en Palestina, ¿no? En Gaza y también en Cisjordania. De todas maneras, la Centenario lo va a ir repitiendo, nos imaginamos también. Bueno, ahora pasamos a otro tema que adelantaba Chiqui, que es que hubo una reunión en Gualeguaychú, que es de la UAC, que quiere decir Unión de Asambleas de Comunidades de Argentina. Ellos se reúnen todos los años, perdón, este fue el encuentro número 37 que se realizó los días 26, 27 y 28 de abril. Y este año se hizo en Gualeguaychú, frente a Fray Ventos, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, y el que tanto acá, seguramente, quizá los más jóvenes no, porque esto empezó en el año 2003, cuando se empezó con el proyecto de instalar Bosnia, ¿no? Por eso Delia Villalba está muy relacionado a esto, ¿no? Y queríamos decir que este año, bueno, como decíamos, organizado por la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, el objetivo de este año fue unir las luchas para cuidar el agua y cómo defender nuestra causa común. Sabemos que fue una compañera de la Comisión Nacional de Defensa de la Vida, Agua y la Vida, otra compañera más que la conocemos de coordinación, y para próximas audiciones quizás nos vamos a contactar para que nos relaten un poco más directamente lo vivido. Y también del funcionamiento de estas comunidades, de esta unión de comunidades, porque es una experiencia muy interesante que lleva tiempo y que fortifica las luchas, porque digamos todas las comunidades en esos encuentros se ponen al tanto de lo que está pasando en los otros territorios. Claro. Es una herramienta muy buena, muy importante, para unificar las luchas. El afiche de este año del encuentro decía: sin agua no hay vida. Y digamos, los principios generales de la UAC, o sea, de la Unión de Asamblea de Comunidades, dice: no queremos pasteras, megaminería, fracking, represas, agrotóxicos y transgénicos. Sabemos que esto contamina todo, contamina el agua, que es la vida. Queremos soberanía alimentaria, alimentación sana, cultivos agroecológicos, agua pura en los ríos de la cordillera, la meseta y el litoral. Agua para la vida, el agua nos une, la vida nos une. Y ahora vamos a pasar una proclama, porque todos los años la asamblea, digamos, de Gualeguaychú, que desde el principio, ha luchado contra la instalación de Bosnia por la contaminación que iba a producir, ellos están del lado de enfrente, hay una proclama. Y ahora vamos a pasar el audio de esa proclama, que fue el día 28, que es el día que se hace el abrazo del puente, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. gritando al mundo que no aceptamos la contaminación traída por Finlandia a esta región, avalada por los estados argentino y uruguayo. Todo está como era entonces. Botnia UPM Fray Bentos sigue contaminando. Por eso nosotros seguiremos reclamando. Ratificamos una vez más nuestro compromiso de defender el río Uruguay. Lo que alertamos, comenzó a funcionar UPM2 en Paso de los Toros, República Oriental del Uruguay, con una producción mayor a 2 millones de toneladas al año, la más grande del mundo. Ya han tenido varias paradas técnicas por desperfectos y un derrame que quisieron ocultar y después salió a la luz. Esto acabó con la flora y la vida acuática del arroyo El Sauce. Los efluentes recorren el río Negro y desembocarán en el río Uruguay frente a nuestra zona de pesquerías en Costa Uruguay Sur. Otra alarma. Se ha determinado por trabajos científicos el estado de hidrofobia de los suelos de nuestro litoral argentino-uruguayo por la saturación de los suelos con la intensificación de plantaciones de pinos, taeda y eucaliptus grandis. Este hecho condiciona, por la acumulación de compuestos orgánicos, la no penetración de agua de lluvias a las napas, provocando la sequía de las mismas y la falta de pasturas para la producción agrícola, y el aumento de la escorrentía y la erosión provocan agua sin freno que van a cañadas, arroyos y ríos, provocando violentas inundaciones. Tras la expansión forestal, el pastizal natural no se regenera, tal cual lo afirman estudios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, de la República Oriental del Uruguay. Sigue realizándose un monitoreo a la empresa Botnia UPM, viciado de nulidad. Se le aceptan condiciones que no cumplen con las normas del digesto del río Uruguay y siguen sin ser publicados los resultados de los mismos. Lo peor es que se ha modificado el digesto del río Uruguay, otorgando mayores niveles de contaminación para favorecer el funcionamiento de estas empresas, permitiendo un aumento de temperatura de los efluentes y una mayor emisión de contaminantes a nuestro río y a nuestro aire. Hecho prohibido. Puede modificarse el digesto para disminuir los factores contaminantes, nunca para aumentarlos, a la medida de la necesidad de Botnia UPM. Exigimos que los resultados de los muestreos se hagan públicos para que sepamos qué futuro tendrá la calidad del agua del río Uruguay y qué aire estamos respirando. Se siguen gastando millones de dólares para mantener un importante grupo de funcionarios de la CARU, sin haber logrado ninguna mejora medioambiental, siendo testigos de su deterioro día a día. Otro año más, esperando que se cumpla lo publicado en abril de 2022, afirmando que en ese mes se colocarían los sensores de contaminación de aire, un viejo anhelo de esta asamblea. Comprendemos la postergación en llevar a cabo el proyecto de la reconversión del refugio de Arroyo Verde y su puesta en valor, para recibir con comodidad a las delegaciones de nuestro país y del exterior que nos visitan para informarse de nuestra lucha y dar mayor seguridad a los visitantes a este lugar histórico y cultural. Esperamos se culmine su construcción. Ya se avanzó en la colocación de la platea del mismo. Lo lamentable es que desde que se levantó la custodia de este lugar declarado histórico y cultural por la legislatura provincial, nos han robado todo. Puertas, ventanas, bomba de agua, instalación eléctrica, tanto cables como enchufes, fichas, las mesas y banquetas para recibir a las delegaciones que nos visitan permanentemente. Están documentados estos hechos con 3 denuncias policiales. Miremos ejemplos mundiales como el de Alemania, que logró después de invertir 50.000 millones de euros durante 20 años, descontaminar el río Rin. Y nosotros vamos en sentido inverso, contaminando todos los días un poco más el río Uruguay. A pesar de todo, debemos seguir adelante. No claudiquemos. Ya dijimos, esta lucha será larga. La naturaleza nos pide a gritos que reflexionemos. Sigamos luchando juntos. Bueno, hasta aquí entonces la proclama leída en Gualeguaychú. Sí, no, yo quería agregar que Delia Villalba es muy querida en esta asamblea por Gualeguaychú. Incluso se puso una placa, ¿no?, ahí en Arroyo Verde. En Arroyo Verde. E incluso las palabras que son la cortina de esta audición son palabras que Delia expresó en uno de esos abrazos del puente que se hace en todos los años, ¿no? Sí. Justamente a fines de abril. Pienso que es muy importante y ellos siguen organizados y siguen la lucha, porque cada vez, en vez de se contamina más, ¿no? Y siguen informándose, porque hay cosas incluso que hasta nos enteramos antes por ellos que por las autoridades de acá nacionales, ¿no? Hay incluso alguien, Bermúdez, un periodista de la Radio Máxima, que varias veces ha estado entrevistado en el Centenario y que informa mucho, pero incluso creo que él estuvo en un momento en la Caro. Bueno, así que dejamos por ahora este tema. Quizás lo podamos colgar en nuestro Facebook, ¿no? Sí, yo pienso que hay varias cosas que vale la pena. Vamos a pasar, el Facebook nuestro es Frente Ambiental Delia Villalba. Lo buscan, lo encuentran, no hay problema. Actualmente también tenemos un Instagram que es todo junto, Frente Ambiental Delia Villalba. Ese es el nombre del Instagram. Y bueno, siempre si necesitan alguna información o algo, se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico comision.delia.villalba@gmail.com. El correo electrónico lo encuentran también en el Facebook, ¿eh? Y después, bueno, nosotros enviamos a una lista bastante grande de personas en las audiciones todas las semanas. Si alguien está interesado en recibirla, nos puede solicitar en cualquiera de estos medios, y nosotros lo podemos agregar en la lista de difusión. Bueno, entonces ahora seguimos a otro punto, sí, que sería en relación, nos vamos a basar en la entrevista que realizó esta Radio Centenario en Mañanas de Radio hace muy poquitos días, esta semana mismo, al abogado doctor Cereta, profesor en la Universidad de la República, profesor también del consultorio jurídico de la universidad que se llama Clínica de Litigio Estratégico. Ahí el doctor Cereta trabaja con alumnos que van justamente aprendiendo sobre los distintos aspectos de los derechos humanos, ya sea derecho a la salud, a la tener una casa, salud, casa, bueno, y el derecho al ambiente sano, bueno. Es una especie de, pienso yo, de extensión universitaria, ¿no? Para ponerlos en contacto con, que los alumnos estén más en contacto con la realidad los pies a tierra. Problemas que atraviesa nuestra sociedad, en ese sentido. En este aspecto, bueno, queríamos decir que el doctor Cereta concurrió a una de las reuniones que organizaron en relación al, que organizó el Ministerio de Medio Ambiente, en relación al proyecto Neptuno Arasatí. Pero antes de empezar en la parte más, digamos, concreta de cómo fue esa reunión, el doctor Cereta explica que ha habido distintas estrategias de la sociedad civil para oponerse a la concreción de este nefasto proyecto Neptuno Arasatí. La más común es impugnar los actos administrativos que para impugnar el proyecto Neptuno Arasatí. Una es en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el TCA, donde FOSE, que es el sindicato de OCE, y Redes hicieron una acción. También la acción de amparo en el Poder Judicial, y otros administrativos, en juzgados civiles, que se pidió una medida cautelar de suspensión de todo lo relativo a ese proyecto de Neptuno Arasatí. El juzgado del contencioso administrativo, bueno, fue el Tucutucu y la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que hicieron, bueno, los trámites, ¿no? Dirigido justamente acá por este doctor Cereta y esa clínica de litigio estratégico. Y lo que dice el doctor Cereza, que se apeló y la sentencia, porque se declaró la jueza que no era competente, se apeló y en la sentencia, digamos, que ahora sigue, pero hay dos contenidos importantes que él resalta. Uno es que la sociedad civil está legitimada para este tipo de cuestionamiento, o sea, para cuestionar un proyecto que va a alterar el agua, la salud humana, los ecosistemas, todo, como es el caso este. O sea, que le insisto que la sociedad civil está legitimada. Y lo segundo es que el Poder Judicial está habilitado para controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo a propósito del planteo realizado por la sociedad civil. Claro. Tiene que ver con la división de poderes, claro. Tiene que ver con derechos que tenemos y que muchas veces la gente no conoce. Sí, justamente. Por eso es importante también la divulgación en ese plano, ¿no? De cuestiones judiciales, herramientas que existen, y la mejor forma de utilizarlas. Claro, y que se estamos aprendiendo, más cuando hay alguien que conoce todo eso, como el doctor Cereta, que está justamente, también empezó con otros derechos, pero está ahora en cuestiones ambientales, es muy importante. Esta, digamos, entrevista que no dije, es la segunda parte de la entrevista, porque la primera fue sobre el plebiscito, la seguridad social, otro derecho humano, ¿no? Bueno, seguimos con, ¿cuánto falta? Nos falta mucho. Dejémonos los dos puntos importantes que acabamos de destacar. O sea que esto vuelve al juzgado, quien debe resolver si esa medida cautelar de suspender, si escucharán, tienen que escuchar los argumentos y pruebas y suspender el contrato hasta que se pueda discutir en un marco de mayores garantías. Esto es un juzgado civil de justicia. Lo otro que lo comentamos la semana pasada fue en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde iban a ir, estaban convocados dos científicos. Fueron censurados por OCE y por el medio ambiente, y no pudieron ir a declarar con todos los cuestionamientos ambientales que hay sobre este nefasto proyecto, ¿no? Con todos los argumentos científicos y probados con la práctica, son elucubraciones. Son gente que se dedica a esos estudios. Que tienen incluso dan clases sobre... Sí, que son especialistas realmente en esos temas. Entonces pasamos a lo que habíamos comentado un poco la semana pasada, que ahora el doctor Cereta comentó, porque fue a unas instancias locales de diálogo con la sociedad que organizó el Ministerio de Ambiente. Y nosotros fuimos también por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, a una escuela de Mangrullo, que es muy cerca de Arasatí. Entre Arasatí y Rafael Peraza. Fueron técnicos justamente de los que no había querido escuchar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Fueron dos técnicos, especialistas, científicos en esos temas, ¿no? Y hubo planteos, pero ahí también fueron convocados los vecinos. Nos sumamos. Uno de los comentarios que hacía Cereta era de la importancia que tenía la información que contaban los vecinos, claro. A ver si podés... Justamente eso iba a destacar, planteamiento y cuestionamiento de los vecinos muy interesantes, genuinos, son los que viven ahí en el territorio, por eso la importancia, aparte de unir los conocimientos populares del terreno con los científicos, con los estudios. Por ejemplo, había pescadores, y los pescadores preguntaban ¿qué medidas sobre la pesca se habían analizado en ese estudio de impacto ambiental? La respuesta fue que no había sido considerado eso. Claro. Incluso ellos hablaban en uno de los lugares donde estaban de si habían tenido en cuenta que ahí en esa zona era una zona de reproducción y decían las variedades de peces y eso. No tenían ni idea. O sea que hay cosas que las resuelven desde un escritorio diciendo, bueno, si esto no contradice tal cosa, lo aprobamos, tal claro, cosa. Por eso que no tenían ni idea los funcionarios del medio ambiente que fueron ni los que hicieron el estudio de impacto, que es una empresa que hace el estudio de impacto ambiental para los privados que quieren lucrar, por supuesto, por ¿no? Iniciativa privada. O sea que en relación a los pescadores de la pesca no se tuvo en cuenta. Los productores, por ejemplo, preguntaron, vamos a sintetizar, ¿no? ¿Qué medidas se habían previsto para evitar la contaminación del acuífero Raigón que queda a esa altura? Contaminación por la reserva de agua dulce que piensan hacer, una especie de piscina para los muchos momentos que el agua del Río de la Plata tiene mucha salinidad. Tampoco, o sea que tampoco se estudió eso, que es básico, elemental, un acuífero. Y cosas que ellos planteaban, ¿no? De que el acuífero, ahí hay lugares donde están a un metro de profundidad, en otros lugares un poco más, pero digamos que es algo que es frágil, porque vos tenés que cuidar ahí. Si no, es fácil contaminarlo. Y por lo que hemos leído con Corina, los acuíferos hay que cuidarlos mucho, porque una contaminación puede demorar años uno en enterarse. En detectarla, y es muy difícil descontaminar un acuífero, ¿no? Y los acuíferos están, a distintas alturas, 20 a un metro, a veces afloran, muchas veces están muchos metros para abajo, bueno, es muy variable. Hemos estado leyendo un poco... Sobre todo empezamos cuando empezó con el hidrógeno verde, tambores. Falta casi que tenemos que terminar. Simplemente vamos a agregar algo, va a haber dos instancias más, no sé la fecha, capaz que ya hubo, una en la Ciudad de Libertad y otra en Ciudad del Plata, estas instancias para escuchar. Vamos a ver cuánto se va a tener en cuenta. Tenemos que seguir luchando nosotros. Decía el doctor Cereta, la conexión muy importante, que la repetimos, entre el conocimiento científico y el popular, es un ida y vuelta, eso es fundamental. Y aprendemos todos. Y aprendemos todo, ¿eh? Después ya no podemos llegar al, que el otro tema era Punta Ballena, la audiencia que hubo, este, y lo del juzgado no tiene plazo, pero como se trata de una medida urgente, esperamos tener las, muy pronto una. Novedades, y bueno, nos estamos acercando a las 11. Bueno, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba, así que nos despedimos hasta la semana. Nos despedimos y no olviden, esperemos que hayan puesto en una agenda o en un almanaque las fechas que estuvo recordando el compañero Chiqui. Así que a pasar lo mejor posible en estos difíciles tiempos nacionales e internacionales. Hasta la próxima. Saludos fraternos para todos. Miradita en la llanura, por donde levanta vuelo, me la esconde una mirada, tras los ojos de un pañuelo, fallador un huracán.